Bienvenidos a Astrosenda, el camino más corto para alcanzar las estrellas. ¿Cómo están? Les saluda su amiga Kitty Bracho, como todos los lunes, en este que es su programa Astrosenda. Por supuesto, el camino más corto para llegar a las estrellas. Y bueno, antes de decirles y develar el misterio de quién es nuestra invitada de hoy, aunque los que me siguieron en Twitter ya lo saben, ¿verdad? Pero, ¿y qué es esto del tema? Bueno, todos se los vamos a develar en un momento. Pero vamos a comenzar primero con el horóscopo de la semana. Así y es. Y para que sea variadito, bueno, primero vamos a saludar a Lorna. ¿Cómo estás? Hola, hola Kitty, muy bien. Ya aquí lista con los horóscopos de la semana y lista para aprender hoy más de la astrología en Astrosenda. Oye, Lorna, tú vas a acabar siendo una experta en astrología. Ay, ojalá. ¿Verdad? Sí. Al rato van a decir, yo quiero que me haga mi carta. Lorna, les diré puros aspectos positivos. No, claro, no, claro. También se valen los negativos para que se pongan, bueno, abusados. Bueno, es que son, ¿no?, puntos de contacto para crecer y de eso vamos a hablar hoy un poquito más al rato. Pero ahora va a comenzar mi querida Lorna con claro los horóscopos, sí, porque no me parecía muy correcto que ella siempre leyera el suyo. Sí, siempre me tocaba el Libra, pero bueno. Se lo acomodaba. Claro. Es cierto. A ver, arráncate, mi querida Lorna. Bueno, para los Aries, así que atentos todos los Aries que andan por ahí, digan, yo estoy aquí en Astrosenda. Y bueno, en el trabajo y en el dinero, a ponerse las pilas porque Júpiter seguirá conduciendo tus deseos durante este mes en lo que al dinero se refiere. Lo único que se te pide, que seas objetivo. Negocia todo lo que quieras, pero evita firmar contratos importantes en tus relaciones y el amor. Sentimentalmente, yo sé que es lindo sentirse enamorado y con nuevas ilusiones, pero el mejor consejo que pueden darte las posiciones planetarias en estos días es que no te dejes llevar por el primer impulso, piensa antes de aventarte. Es que nadie se avienta como el Borra. Sí, ahí vámonos. Tentate, ¿no? Exactamente, abusados. Tauro, paciencia. Esta deberá de ser tu palabra clave de la semana porque será poco lo que puedas avanzar. No olvides que Mercurio está retrógrado. Afortunadamente tendrás estabilidad y podrás sacar trabajos pendientes. La familia tiene que seguir siendo tu prioridad. No la descuides y dedícales tu atención. Ellos te lo agradecerán. Recuerda que amigos van, amigos vienen, pero la familia siempre permanecerá. Así que no te olvides de decirles que los quieres. Ah, qué bonito para Tauro. Y a Tauro no le cuesta trabajo, no, decir que quiere a la gente. Oh. Los Géminis. Te gusta ser espléndido con los amigos por algo que te dicen la cartera más veloz del zodiaco, porque siempre quieres pagar las cuentas y no te voy a quitar ese placer, pero en tiempos difíciles tienes que aprender a ser cuidadoso en tus recursos. Sentimentalmente no hay algún aspecto planetario que te limite en estos momentos, así que si te lo propones puedes divertirte en grande y ser feliz con tu pareja. Eso sí, de momento no conviene iniciar ninguna nueva relación. Mucho ojo. Para Cáncer, si estás pasando por una buena racha, mide tus gastos, ahorra un poquito y reduce las deudas de tus tarjetas, que todo lo que sube tiene que bajar y también tendrás época de vacas flacas, así que no te confíes y adminístrate bien. Emocionalmente podrías estar sufriendo algunos altibajos. Lo malo en esto es que los primeros en resentirlo es la familia. Intenta controlar tus estados de ánimo y aprende a pedir perdón o aceptar tus errores cuando sea necesario. Para Leo, profesionalmente Mercurio estará en movimiento retrógrado y, como ya lo sabes, te advierte sobre la conveniencia de no firmar contratos o documentos importantes, ya que la comunicación suele ser confusa pero clara durante estos días. En amores, no tendrás ninguna queja y estoy casi segura que tu relación de pareja está en su mejor momento. Si no la tienes, anímate, porque los admiradores te salen al paso y podrás elegir a quien tú quieras. ¡Ay, vamos con los Leo! Para los Virgo, uy, te sentirás impulsado a coordinar tus esfuerzos para trabajar en equipo y eso es excelente. Lo único que se te pide es que no hagas demasiadas exigencias o algo que comenzó con el más alto de los ideales, pues se eche a perder. En tus relaciones también debes cuidar tus comentarios. A veces eres demasiado comunicativo y esto podría meterte en problemas. No hagas olas y si alguien te cuenta un secreto, no lo divulgues o te perderán la confianza. Discretos, y, los Virgo. Los Virgo, pues es con Mercurio su regente, entonces quieren andar comunicando todo lo que claro. escuchan. Y oye, no, entonces, no se puede. No. Bueno, voy a continuar. A sí. ver, para la oreja, mi querida Lorna. Ay. Libra. Con Saturno en tránsito sobre tu signo, ya sabes que lo mejor que puedes hacer es controlar los impulsos, tomar decisiones bien meditadas sí. y esperar con paciencia los resultados. Yo estoy segura que vas a conseguir lo que te propones, pero, por supuesto, tú decides. Y como Dios aprieta pero no ahorca, los astros anuncian mucha diversión, reuniones con los amigos y hasta un amor que aparece inesperadamente en tu vida. ¡Wow! Querida Lorna. Ha de ser un Leo. ¡Ah! A lo mejor es un Leo, pero quién sabe si te elija. ¿Quién sabe, verdad? Eso. Oye, querida Lorna, diversión, reuniones con los amigos. Si haces otra tocada, mi invito. Por supuesto, claro que sí, claro que bueno, sí. Bueno, no te quejes, sonríe, que la vida es bella. Sí. Bueno, para Escorpión, te llegan reconocimientos en tu trabajo. Bravo, mi querido Escorpión. Esto es maravilloso porque así vas a tener contento al travieso y rebelde de Urano, quien seguramente ya está planeando alguna sorpresa que te saque de un brinco de tu asiento. Y bueno, emocionalmente te has aislado un poco, lo que te ha permitido aclarar tus sentimientos. Espero que en estos días tengas un acercamiento con tu pareja o con alguien de la familia. Se te anuncian días de grandes satisfacciones en este terreno. Para Sagitario, bueno, hay algunas oportunidades de crecimiento en la chamba. Negocia, concilia, pero ya sabes que con Mercurio retrógrado, pues no hay que tomar decisiones finales o importantes. Sin embargo, no quites el dedo del renglón, que se viene algo muy bueno para ti. En el terreno sentimental, sin duda, has estado experimentando algunos cambios y tienes ganas de formalizar una relación. Ándele, mi querido Sagitario, Pero bueno, hazle caso a lo que te pide el corazón. Si estás enamorado, felicidades, pero si no estás seguro, bueno, pues no te avientes. Lo que sí te puedo decir es que una vida sin amor, bueno, pues le faltan matices y colores. ¿O qué opinas, mi querida? No, es muy importante. Para Capricornio, a ver, perdón, Capricornio. Estás entrando una etapa de suerte en juegos de azar o inversiones, pero no pienses que te harás rico de la noche a la mañana, no. Todo va a depender de tu ascendente y las posiciones planetarias para que estas promesas se cumplan. A mí me da risa a veces cuando ven que en tránsito está por ahí Júpiter, en la casa 5 y etcétera. Y les digo, ni te emociones, porque se tiene que repetir este aspecto, ya sea por progresión o en claro. tu carta natal. Si no, pues así nada más medio divertida te vas a dar, ¿no? Bueno, también, Capricornio, andas desatado y de conquistador. Y eso, bueno, no es todos los días con Capricornio, Quieres divertirte y eso está muy bien. Solo ten cuidado y no caigas en excesos. Y tampoco te comprometas, sino hasta estar completamente seguro de lo que sientes, porque podría tratarse de algo pasajero. Para Acuario, o locuario, como dicen por ahí, en el trabajo, olvídate un poco de lo que sabes, mi querido teacher. Deja de andar corrigiendo a todo el mundo, porque podrían malinterpretar tus buenas intenciones. Cuando menos durante este mes, quédate calladito, que así te ves bien bonito. y en tus relaciones también debes tener cuidado en tus comentarios. Mercurio es travieso y puede confundir todo lo que digas o piensas. Evita confrontaciones, discusiones y aléjate de las grillas o los chismes. Para crisis, Piscis. Ay, esa soy yo, ¿verdad? Eres tú. Bueno, pues sí, y esto lo escribí hace como 3 o 4 semanas, ¿eh? Dice, tendrás que concentrar tu atención y energías en el trabajo. No me digas. Sí. Ni modos. Esto te bajará de la nube donde estabas y tendrás que aterrizar para poder sacar adelante toda la chamba que te espera. Solo se te pide que tomes tus tiempos de descanso, porque si no, Piscis necesita dormir. Necesita mucho dormir. Su manera de cargar energías es durmiendo. Y bueno, en el amor, los astros siguen estando de tu lado. Así que no tengo necesidad de decirte que andas de suerte. Espero que a estas alturas ya hayas encontrado a tu media naranja y tengas con quién compartir tus sueños y alegrías. ¡Vámonos! Bueno, pues este es el horóscopo para esta semana. Y ahora sí, déjenme platicarles a quién tengo aquí, ni más ni menos. Tengo a Nina Ortega. Ella es astróloga desde hace más de 20 años. También es psicoterapeuta desde hace 16 y tiene una maestría en psicoterapia de pareja. Da clases de astrología para principiantes y avanzados. Por supuesto, hace cartas astrales y tiene pacientes regulares de psicoterapia donde ella se apoya a través del tema que vamos a tratar el día de hoy, que es la astrología evolutiva. Ella ha integrado a su práctica como psicoterapeuta diversas herramientas alternativas para acompañar a sus pacientes a una mejor calidad de vida. Actualmente está terminando una especialidad en psicoterapia corporal, que a mí me parece lo más fantástico que hay, porque no tiene uno que hablar demasiado, mi querida Lorna. Nada más con que hagamos unos ejercicios y nos toquen aquí y allá y comencemos con el guay, se los digo por experiencia, porque a mí a través de corporal salí de una depresión que tuve muy fuerte hace unos años. Y la verdad es que es buenísima. Y bueno, la astrología evolutiva. Fíjense qué padre. Astrología evolutiva. Fue el principio de todo esto que ella hace. Y es el tema, por supuesto, que nos tiene aquí esta tarde. Y bueno, ella nos dio una frase muy linda que les quiero leer. Que dice, al acompañar a alguien, no podemos olvidarnos que tiene cuerpo, corazón, psique y alma, que tiene una historia y que es parte del cosmos. Aquí es donde entra la astrología en mi trabajo. Y esta es una frase que nos comparte Nina. Nina, muy buenas tardes. Estoy encantada, fascinada de tenerte aquí. Oye, pues yo también estoy feliz aquí de estar contigo y con Lorna. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. No, hombre, al contrario, ya tenía yo muchas ganas de que vinieras, nada más que no te veía localizado. Pero qué bueno que estás aquí el día de hoy. Oye, pero yo quiero que me platiques, porque a mí esto de astrología evolutiva me suena así como padrísimo, que me da una promesa de crecimiento, pero a mí me gustaría que me platicaras desde el principio, ¿cómo te topas con la astrología y cómo es que llegas a esta, digamos, nueva era de lo que es la astrología evolutiva? Ahí te voy. Me estaba yo riendo hace ratito cuando estabas leyendo Acuario, porque decía que me quedara yo calladita. Y yo soy Acuario. Dije, ah, caray, ¿cómo le voy a hacer? Entonces, vamos a hacer un paréntesis en mi silencio. Claro que sí. Yo dije, ups, me acaban de... No, pero me reí mucho. Y pues sí, y además tienes toda la razón. De repente uno es medio imprudente y dice cosas de más, ¿verdad? Lo que pasa es que sabes que el Acuario tiene una mente privilegiada, ¿no? Sí, entonces, un poco. Y son muy curiosos, son un signo de aire que aprende muchas cosas. Y entonces siempre nos quieren dar una clase de algo. Sí, tienes toda la razón. Y fíjate, uno sí debe de aprender eso que dices tú de dejarse callar. Y fíjate, desde el punto de vista de la astrología evolutiva, ahorita que dijiste tienen una mente privilegiada, pensé y dije sí, y luego dije, uy, se va a sonar súper sangrón eso. Pero me gustaría explicar desde el punto de vista evolutivo, el Acuario tiende a ver las cosas sin prejuicios, o sea, sin el prejuicio que nos da la sociedad, el momento en el que vivimos. O sea, todos estamos condicionados por el mundo en el que vivimos, por el rollo que nos tiraron en la infancia, los maestros, etcétera. Y lo que tienen los acuarios no es que seamos más inteligentes que los demás, ni mucho menos, sino que desde el punto de vista evolutivo, y luego ya entraremos a esto que me preguntabas, la mente del acuario se sale de esa programación y entonces ve las cosas desde otro lugar. Y entonces a veces parecería que fuera un genio, o a veces parecería que fuera un loco, o a veces parecería que fuera simplemente alguien raro, ¿no? Pero bueno, lo decía porque me estaba yo riendo de que me iba yo a quedar. Además tienes mucha razón, déjame decirte que mi madre, que ya lo he comentado aquí, decía que los acuarios vienen de otras dimensiones, decidieron venir aquí a la Tierra y vinieron a enseñarnos un mundo nuevo, nuevas técnicas. Además están regidos por Urano, que es el niño rebelde del zodiaco, como digo yo, el visionario, que se le asocia con Prometeo, que le roba el fuego divino a los dioses del conocimiento para entregárselos a los humanos. Entonces sí, claro. Es cierto, son avanzados, son tecnológicos, son evolutivos. Es la palabra, ¿no?, que le podría yo aplicar al acuario. Me encantan los acuarios. Y fíjate que, digo, dándole un poquito más de tiempo al acuario, no porque yo sea acuario, sino porque la astrología, como tú bien sabes, está regida por Urano y por Acuario. Y yo creo que eso es algo que nos empuja, digamos, a los acuario, digamos, ¿no?, a entrar al mundo de la astrología, que es algo todavía, tú lo sabes muy bien, tan en algunas áreas tan mal visto y tan malentendido, ¿no? O sea, vivimos en un mundo en que todavía no entiende bien para qué sirve la astrología. Bueno, no es que vivamos en un mundo que no entiende para qué sirve la astrología. Vivimos en un país que no entiende para qué sirve la astrología. Sí, sí. Porque en Europa está a nivel universitario, es una carrera con nivel universitario, sí, sí, que tiene especialidades y que además muchos de los mandatarios y de los grandes dirigentes de los países europeos no dan paso sino sin su astrólogo de cabecera. Una consulta con un astrólogo de cabecera. Entonces, más bien la astrología está en pañales aquí en México. Sí, totalmente de acuerdo. No, totalmente de acuerdo. Mundo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y mira, yendo a lo que me preguntabas hace rato, entrando en materia, fíjate, yo me topé con la astrología a los 24 años, en 84, ya todo el mundo pudo sacar cuentas de cuántos años tengo, ¿verdad? Rápidamente. No importa. Si yo me topé con la astrología en 84, y para no hacer mucha historia, tuve varios maestros, y a pesar de que la astrología me atrapó desde el principio, y no te podría ni siquiera explicar por qué. Porque yo era muy escéptica. Yo nací en una familia escéptica e intelectual, digamos, que agradezco mucho muchas cosas de las que tuve de ahí, pero sí, esto era una locura, digamos, ¿no? Y en el mundo general en el que yo vivía, no te podría yo decir por qué me atrapó la astrología, pero sí te puedo decir por qué me atrapó la astrología evolutiva. O sea, la astrología evolutiva yo creo que era porque me tocaba, y porque como soy acuario y como tengo un Urano fuertísimo, yo creo que me tocaba buscar estas diferentes cosas. Sí sé que me atrapó cuando alguien me leyó mi carta astral, alguien cercano a la familia, y dije, yo quiero saber dónde diablos vieron tanta cosa, ¿no? Exacto. Eso sí, dije, órale, ¿no? A Laura no le ha pasado, que dice, ¿y todo eso lo pudiste ver ahí? Exacto, sí, en que dice uno, a ver, yo quiero aprender a ver eso, ¿no? Porque es casi como hacer magia, ¿no? Entonces, el caso es que, bueno, yo me topé con la astrología, tuve diferentes maestros, vi diferentes orientaciones de la astrología, pero yo me peleaba un poco con esto de que la forma en la que yo la aprendí era bastante, yo digo, determinista, ¿no? En donde si eres Tauro eres terco y no hay vuelta de hoja, y si eres Escorpión eres traicionero y no hay vuelta de hoja, etcétera, etcétera. Yo lo empecé a aprender así, y yo me peleaba mucho con eso, y me peleaba con mis maestros. Y un día en UAC, en una conferencia, en el United Astrology Congress, en el de Monterey, California, y lo digo como los gringos porque es Monterrey, pero bueno, en fin, me entré a una conferencia de Stephen Forrest y lo oí y dije, esto es lo que yo quiero, de aquí soy, ¿no? Esto es lo que yo quiero hacer y esto es lo que yo quiero aprender. Y desde ahí me le pegué, se lo presenté a Luis, le dije, tráetelo a México. Luis era en ese entonces mi maestro. Luis, estamos hablando de Luis Lesur. Que nos está escuchando. Estábamos en UAC juntos, él me había recomendado ir, yo todavía era alumna, y le dije, tráetelo. Y entonces empezamos a traerlo a México, y Stephen Forrest viene desde hace mucho tiempo a México. Y básicamente lo que yo te podría decir que me atrapó de la astrología evolutiva, primero me atrapó él, digamos. Sí, claro, que además es un tipo encantador. Yo fui a la última conferencia que tú organizaste aquí en México, y que les tenemos buenas noticias porque va a volver a venir a México. Sí. Y esto no crean que es únicamente para astrólogos, porque tiene una manera de expresar, de platicar y de explicar la visión desde un punto de vista astrológico tan simple y tan sencillo que no necesitas saber de astrología. Él te va llevando de la mano y te explica de una manera padrísima el significado, por ejemplo, del 2012 que venimos a ver. En aquel entonces fue Neptuno. Sí, la entrada de Neptuno a Piscis, sí, fue la conferencia, ¿no? Exacto. Entonces, vamos a estar avisándoles para que a todo aquel que se interese, que quiera oír a Stephen Forrest, bueno, va a estar aquí en el mes de noviembre, ¿no? Ajá, exactamente. Y lo describiste muy bien. Yo creo que es una persona que habla muy sencillo, muy simple, conceptos profundísimos, ¿no? Sí. Profundísimos. Es de una sencillez y verdaderamente te lleva hasta el fondo del asunto, ¿no? Y te lo deja clarito con manzanitas, ¿no? Sí, ¿no? Impresionante. Entonces, bueno, te decía yo que primero me atrapó él y su forma de hablar y su forma de explicar las cosas, todo. Y poco a poco su astrología y la astrología evolutiva, y ahí sí me gustaría mencionar que él es uno de los principales iniciadores, digamos, de la astrología evolutiva. Hay una coincidencia de época de varios autores que le llaman a sus corrientes astrología evolutiva, pero bueno, es de los que empieza junto con Jeff Green. Y bueno, entonces me atrapa, digamos, la astrología evolutiva y me empieza a atrapar. Tú me preguntas cómo es esto, ¿no? Me atrapa la posibilidad, el hecho de que es una astrología que te da posibilidades, no te encasilla, no te determina, no cree en un destino inevitable, sino que te da opciones, te da elecciones y te pone en un marco, digamos, en donde ahí podríamos empezar a hablar de la astrología evolutiva, en donde la carta astral es exactamente lo mismo que nosotros. Nosotros somos sujetos en evolución. Los que éramos en la adolescencia ya no lo somos ahorita, y los que éramos a los 40 tampoco somos ahorita. Estamos en evolución, y la carta astral tiene la posibilidad de evolucionar, digamos. Claro, por supuesto. Uh-huh. Tienes un destino marcado. ¿Cómo vas a llegar a ese destino? O puedes llegar a ese destino, eso te va a dar muchas alternativas, y depende también porque hay una carta progresada, claro. Porque hay, la carta sigue caminando también, no se quede estancada, ¿no? Exacto. Entonces, uh-huh, bueno, pues sí, a mí me parece muy lógico. Fíjate que de manera inconsciente, mis libros, los que han leído los libros que yo publico cada año, a pesar de ser una astrología solar, que es totalmente la generalidad, ¿no? Sí, sí. Yo salgo del común y corriente de los astrólogos que siempre mencionan una serie de eventos que te van a suceder, ¿no? Porque yo siempre he dicho que el astrólogo no es vidente, ni es psíquico. Es astrólogo, y lo único que tiene para ofrecerte son herramientas de crecimiento. Exactamente, exactamente. Entonces, yo más que dar una relatoría de lo que les va a suceder y el chismoso de todos los planetas, más bien me voy hacia los planetas transpersonales, ¿no? A los tránsitos de los planetas transpersonales, que son Urano, Neptuno, Plutón. También considero mucho, lógicamente, a Saturno, y considero los sociales, que son Saturno y que es Júpiter, ¿no? Uh-huh. Para ayudarles a profundizar en ciertas áreas de su vida y darles la oportunidad de crecer. Y entonces yo creo que de ahí parte lo que es la astrología evolutiva, pero exactamente, exactamente, estamos totalmente de acuerdo. Tú lo has dicho, para mí la astrología es y debería ser una herramienta de crecimiento, una herramienta de autoconocimiento, una posibilidad. Yo les digo a veces a mis clientes que es como vestirte, les digo, imagínate que tuvieras que vestirte hoy para salir y no supieras ni qué día de la semana es, ni qué temporada del año es, ni pudieras ver el meteorológico donde te pudieras asomar por la ventana. No sabrías si ponerte shorts o ponerte abrigo. Y la astrología nos da la posibilidad de tener más información para tomar mejores elecciones, como lo acabas de decir, ¿no? Oye, eso es padrísimo. Yo primer contacto que tuve con astrología evolutiva fue a través de una compañera también astróloga, psicoterapeuta también, probablemente la conozcas, Mónica Herrera. Sí, cómo no. ¿No? Digo, a Mónica Herrera, sí. Uh-huh. Fue la primera vez que yo escuché sobre el Piscis y el Piscis evolucionado y el Aries y el Aries evolucionado. Entonces, a mí me pareció fantástico porque te da los alcances de a dónde puedes llegar con las herramientas que tú naciste. Exactamente. ¿Hasta dónde puedes llegar? Tienes una plataforma, ¿no? Tienes una plataforma en donde, entonces, bueno, empezamos por el principio de que la carta tiene una posibilidad de evolucionar y cada arquetipo tiene su camino y su mejor opción, digamos, y su menos buena opción. Y parte de una consulta astrológica dentro del marco evolutivo es ubicar en dónde está la persona, a dónde podría llegar. Es como, o sea, la carta astral es como encierra la mejor versión de ti y la peor versión de ti, por decir así. Y yo siempre digo que soy muy hedonista y que me gusta que la gente sea feliz y que entonces vayamos hacia allá. Qué bonito punto de vista, ¿no, Lorna? Que utilizar la astrología porque ahí puedes encontrar la felicidad. Eso, por supuesto. Eso me encantó. Oh, y fíjate, yo siento que uno no puede ser feliz si no eres lo que de alguna manera naciste para hacer. Es como si un pez lo tratas de tener en un establo y si a una jirafa la tienes en una jaula. Pues digo, evidentemente, digo, esto suena como a locura y lo estoy poniendo de una manera muy radical, pero muchas veces es así. Regresamos, por ejemplo, al arquetipo de Acuario, ¿no? Acuario es un signo que es fundamentalmente libre y fundamentalmente va en contra en general de lo establecido, de las reglas, etcétera, y encerrarlo, querer que a lo mejor cheque tarjeta, pues lo vas a llevar en contra de su naturaleza, ¿no? Sí, totalmente. Lo vas a llevar en contra de su naturaleza. Entonces, en ese sentido, a mí me gusta mucho cuando estamos hablando, como ahorita estamos hablando para todo público, decir, la astrología simplemente te da más opciones de escoger una mejor vida, una mejor calidad de vida, de entender más cómo eres. No se trata de que alguien te va a decir qué es lo que tienes que hacer, sino que al contrario, te van a decir, mira, más o menos el asunto va por aquí, cómo te sientes con esto, y tú vas tomando lo que te sirve. No, cada arquetipo, como te decía yo, tiene una evolución, y entonces podríamos tomar que en efecto la característica de Tauro negativamente sería la terquedad, pero con la misma energía es la tenacidad, y la tenacidad es una cualidad, la terquedad es un defecto. Y entonces le vas explicando al cliente, ok, ¿en dónde estás ahorita y cómo tener una mejor versión de ti mismo? Ay, qué maravilloso. Oye, si hay gente que nos está escuchando, sí, que quieran saludos o que quieran hacerle una pregunta a Nina o a mí, por supuesto. A ver, Lorna. Pues aquí está Calzado Industrial 100 metros, que les manda saludos. Gracias. También Eugenia, que quiere saber cómo puede participar para lo de la carta astral, el mapa natal. También saludos de Sobli MX. Sí, es mi querida Alma. Señorita Cósmica también. Y hay muchos Mi Boguest sin nombre, ojalá que le den doble clic y pongan su nickname para que nosotros podamos dar el saludo como debe de ser, porque si no son anónimos, entonces claro. Pues no podríamos pues dar adecuadamente el saludo, ¿no? O la pregunta, porque no tenemos como que a quién responderle exactamente. Y bueno, dice Eugenia que ya no se pierde el programa los lunes. Y por acá, saludos Nina de parte de Gretel. Ah, qué linda, saludos. Te mandan saludos y bueno, ahí poco a poco, entonces ahorita que cambien su nombre, su nickname, entonces ya iremos dando más. Me parece más bueno, pues a todos los Mi Bogués, anímense, díganos quiénes son, háganos preguntas, aquí estamos para resolverlas. Eugenia, mándanos tus datos para que en el programa del próximo lunes, con mucho gusto, el invitado que tengamos, uh-huh, te haga una pequeña interpretación, que por cierto, déjame decirles que en el último bloque del programa, Nina nos va, de las cartas que se quedaron pendientes el lunes pasado, Nina nos va a hacer una pequeña interpretación desde el punto de vista evolutivo. Ay, qué padre. Entonces, esto va a estar padrísimo. Esto es, ojalá que se reporten porque está Erika Abril, sí, está Claudia Salcedo, está Natasha y también está Nora Jiménez. Exactamente. De ellos cuatro tengo yo fechas, traje el mapa, ya lo tiene Nina aquí, para que al final del programa los que se reporten y me digan que nos están escuchando, bueno, pues con muchísimo gusto Nina les va a hacer una pequeña introducción. Exactamente. Y me encantaría, si se puede, Nina, que nos hablaras un poquito de, aunque sea hablando nada más de una característica, porque digo arquetípicos, pues son sí, muchas las características. ¿Cómo sería el Piscis normal y cómo podría llegar a ser el Piscis evolucionado? Pero que nos pasáramos por todos los signos, porque okay, seguramente hay de varios signos diferentes escuchándonos en este momento. Ok, darnos una repasadita así como rapidita. Fíjate, hay un libro de Stephen Forrest, justamente del que estábamos hablando hace ratito, que se llama Inner Sky, que desgraciadamente no está traducido al español, pero creo que ya va en vías, que se llama Mi Cielo Interior, sería más o menos la traducción. Y este libro es un libro muy padre, en donde te da como la sombra de cada signo, o sea, que sería como la parte negativa, por decir así, de cada signo, te da los recursos de cada uno de estos signos, te da las herramientas, te da como la tarea a vencer de cada signo, y es un libro muy recomendable. Y podríamos, si quieres, no sé si nos va a dar tiempo como de echarnos todos, pero ¿te parece que terminemos como de decir más o menos de qué trata la astrología evolutiva y luego nos damos una repasadita? Encantados, y me claro encanta la idea, sí, me encanta la idea lo que dices, porque entonces así puede aportarle a cada gente que esté oyendo que se lleve un cachito de lo suyo. Eso me parece muy bien. Justamente en ese enfoque, fíjate, la astrología evolutiva, yo siempre les digo a mis clientes que es la carta astral es un listado de cosas a trabajar, ¿no? Porque muchas veces, y a ti te tocará seguramente también, vienen y creen que uno les va a dar una solución o una respuesta específica, digamos, ¿no? Y muchas veces sí, yo siempre digo que una consulta te puede llevar a una mejor decisión, pero no porque Kitty o Nina les digan lo que tienen que hacer, sino porque entendiendo lo que necesitan, entendiendo cómo son, entendiendo qué herramientas tienen, entonces, y qué es lo que les hace bien, digamos, y lo que los nutre en la vida, entonces pueden tomar una mejor decisión. Yo siempre les digo a mis clientes que la carta es un listado de cosas para trabajar. Les digo, sí, un poco con la pena te voy a dar tarea, ¿no? Totalmente de acuerdo. Uh-huh. Yo siempre que se van mis clientes y mucha gente que me está escuchando no me dejará mentir, les digo, pues ya te llevas un buen de tarea. Claro. Nos vemos aquí en la Revolución Solar y me vas a decir, ¿cómo vas? ¿Cómo te fue? Sentido, claro, ¿no? Exactamente. Todos tenemos, cada carta marca muy claramente los retos que tenemos, cada carta marca las herramientas que tenemos para vencer esos retos, cada carta marca cómo se va a ver nuestra vida si no estamos haciendo la tarea, digamos, y cómo se va a ver nuestra vida si la estamos haciendo, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando empecé a aprender astrología, a mí me dijeron que la gente que tenía Saturno conjunción Venus, pues no se iba a casar nunca, ¿no? Por ejemplo, dando un dato, aunque no sepan astrología los que nos oyen, por dar un ejemplo, ¿no? Ahora entiendo que Saturno es el miedo, que ejemplifica una de las millones de cosas del arquetipo de Saturno, tiene que ver con el miedo, y una de las millones de cosas que tiene que ver Venus, tiene que ver con las relaciones de pares. Yo tenía Saturno conjunción Venus y yo dije, ya me fregué, ¿verdad? O sea, no, pero porque, ¿cómo? Porque ¿cómo? Como además no me había ido muy bien hasta la fecha, pues entonces dije, no, pues ya no. Claro, hasta que te encontraste con un pariente mío. Okay. Sí, entonces, exactamente. Pero no, mucho antes de encontrarme con el pariente tuyo, entendí que yo tenía que trabajar mi miedo a la intimidad. Eso es lo que es Saturno conjunción Venus. O sea, que yo había nacido con un miedo a la intimidad y tenía que trabajar para vencer ese miedo. Es muy diferente a que te digan, chata, te tengo malas noticias, no te vas a casar. Porque entonces, y además, o sea, yo nunca he utilizado esas palabras. No, que bendito nunca sea Dios. Nunca he utilizado eso, porque yo siempre digo, bueno, si quieres encontrar la felicidad o si quieres encontrar el amor, le vas a tener que trabajar, claro, ¿no? ¿Por qué? Porque traes un conflicto interno que tal vez sea inconsciente, que te esté impidiendo, que te está dando miedo o que te desarrolló desde la infancia algunos mecanismos de defensa. Entonces, para romper con eso y que tú puedas encontrar la felicidad, bueno, pues algunos, claro, los mando a constelar, otros los mando a terapia. Bendito sea Dios, ¿verdad? Sí. Pero la cosa es ponerle sobre la mesa diversas alternativas. Me encanta que estemos de acuerdo. Y yo creo que a lo mejor tú eres una astróloga evolutiva nata. Y yo creo que sí, porque sin saberlo, pues sí, siempre... siempre lo ha sido hecho por ese lado. Y mis libros, fuera de ser, como te digo, una relatoria de qué te va a suceder, claro, o que si te vas a casar o si te vas a ganar la lotería, claro, me parecen cosas muy absurdas, ¿no? Sí, es a profundizar este año que tienes que enfrentar, ¿no? Exactamente. Para alcanzar tu máximo potencial y aprovechar la época fértil que se te está presentando en cualquiera de los terrenos que se presenten. Claro, ¿no? Claro. Porque puede presentarse y no aprovecharla. Sí, sin duda, sin duda. Puede presentarse el momento y no tomar la oportunidad, ¿no? Entonces, te decía yo que en una consulta normalmente vemos cuáles son los defectos, las virtudes. Bueno, defectos no, las cuestiones a trabajar. Y vemos cómo vamos construyendo nuestra vida. O sea, una de las cosas que más trabajo me cuesta a mí, no sé si te suceda lo mismo, es que la gente tome responsabilidad sobre lo que le sucede en la vida, ¿no? O sea, nosotros construimos el mundo, nuestro mundo propio, digamos, nuestra realidad. Si queremos saber qué tan bien le estamos haciendo, pues hay que ver cómo está nuestra vida, ¿no? Si estamos rodeados de odio, rodeados de amor, rodeados de enemigos, y eso te les va a decir qué tan bien van, digamos, ¿no? Y cuando estás rodeado de problemas y de dificultades recurrentes que se repiten una vez y otra, de alguna manera lo estás creando, estás co-creando tu vida. Y la astrología evolutiva nos dice en la carta astral de qué manera la estás creando. O sea, ¿de qué manera estás co-creando el que te hayas casado 5 veces con un alcohólico? ¿De qué manera te estás co-creando el que tengas varios maridos golpeadores o novios golpeadores? O sea, ¿de qué forma estás co-creando eso y qué puedes hacer para cambiar eso? Para romper con ese ciclo, ¿no? Exactamente. Y el único persona que lo puedes hacer eres tú. O sea, yo digo que la astrología es una herramienta maravillosa en el sentido en el que la cantidad de información que tiene una carta es impresionante y la cantidad de trabajo que te da, digamos, para trabajar, pues, valga la redundancia, una carta. Pero el problema es que la información entre por una oreja y salga por la otra, ¿no? O sea, normalmente la gente viene a tratar de desresponsabilizarse y a veces con la astrología, si no tenemos mucho cuidado, podemos quitarle la responsabilidad a la gente, ¿no? Y entonces yo de repente, es increíble porque yo tengo alumnos que nada más han sido alumnos míos, y, o sea, que me doy cuenta que es la naturaleza humana y que entonces me dicen, bueno, es que ya sabes, yo así soy porque soy Tauro. Les digo, no hombre, no, pero si no, no es pretexto, no, no, para ser terco. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Y sigo con el Tauro, van a decir que ¿por qué tanto ejemplo de Tauro? Porque yo tengo la luna en Tauro. Bueno, entonces, yo soy ascendente, porque yo soy ascendente Tauro. Entonces me estoy proyectando. Pero bueno, muchas veces tomamos como un pretexto la astrología para cultivar nuestros defectos y eso me parece terrible, ¿no? Mira, se ve en varios terrenos y en varios niveles, así sí, es de que lo entiendo perfecto y yo tampoco apapacho ese sí, tipo de sombras, ¿no? Exactamente. Y me encanta que le llames sombras, ¿no? Uh-huh. Porque sí es tu sombra, pues ¿no? Sí. En lugar sí, de decir, es que estás lleno de estos defectos, y no, es el lado de la luz y el lado de la sombra de cada signo. Que lo tenemos todos, todos tenemos el lado de la luz y el de la sombra. Todo tiene un yin y un yang, todo tiene un positivo y un negativo y son los polos. Claro. Con los cuales nosotros tenemos que aprender a vivir. ¿Qué vas a desarrollar? Y ahí entra parte del sendero espiritual que yo le llamo, ¿no? Exactamente. Vamos a vivir en base a principios espirituales que no tienen nada que ver con religión. Es ajá, simplemente tratar de sacar lo mejor de ti mismo a través de cultivar estas cualidades que puedes tener. Algunos los tienen más acentuadas que otras. Los de signos de agua, bueno, pues será a través de la emoción. El signo de aire será a través de la razón y el signo de fuego a través de la pasión, ¿no? Pero todas las tenemos. Claro, todas claro, las cualidades están latentes en nosotros, así como todos los defectos, ¿no? Exactamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y eso es lo que es importante, o sea, que nos demos cuenta de las dos partes de nosotros, que nos demos cuenta de nuestra sombra, de los defectos que podemos llegar a tener, que estemos atentos a ellos, que cultivemos la parte luminosa. Y estoy de acuerdo contigo con lo que decías hace ratito, hablabas de que en tus libros les decías que era bueno que tuvieran que aprender este año y este tipo de cosas. Y justo incluso así es como también la astrología evolutiva maneja lo que son los tránsitos. Hasta hace poquito estábamos hablando de la carta natal, pero tránsitos, progresiones y retornos, exactamente, vas a tener esta oportunidad de alguna manera, la vida, y ya cada quien lo acomoda como quiera. Yo sí creo que hay algo más grande que nosotros. Hay gente que le llama a Dios, hay gente que no quiere llamarle Dios y le llama de otra manera, no importa. O sea, pero de alguna manera la vida te da lecciones para que aprendas ciertas cosas, ¿no? Efectivamente. Y hay momentos para afrontarlos. Exactamente. Hay momentos en que tus crisis salen, ¿no? Tus miedos internos salen y es como si le abrieras la puerta al sótano y salieran todos los demonios que tienes ahí guardados, ¿no? Uh-huh. Y eso se detona a través de un tránsito, por ejemplo. Exactamente. Facundo Cabral decía, ahora que con esto de que se murió, estuve viendo varias entrevistas de él y me encantó que decía una frase que puse por ahí en mi Facebook, que decía, eso que tú llamas problemas son lecciones. Ah, me encanta. Y me encanta. Sí, me encanta. O sea, simplemente... algo tenemos que aprender, de cada cosa algo tenemos que aprender. Y todos los años, ¿no?, nos traen un aprendizaje nuevo. Todo el tiempo, ¿no? Entonces, si en vez de latiguearnos por todo lo mal que nos está yendo, nos preguntáramos qué tengo que aprender de esto que me está sucediendo, yo creo que podríamos ser mejores personas, ¿no? Estaríamos en la plataforma para elevarnos precisamente a partir de ahí. Entonces, fíjate, regresando un poco a la carta natal desde el punto de vista evolutivo, decía yo, por ejemplo, que no hay nada, ni en tránsitos ni en la carta natal, no hay nada en una carta que sea tan terrible que no tenga una opción maravillosa, que no tenga una opción positiva, que no tenga una opción rica, que no tenga una opción, pues eso, ¿no? Y no hay nada tan maravilloso que podamos encontrar en una carta astral que no le podamos dar en la torre, ¿no? Claro. Que no lo podamos tirar a la basura y meterlo debajo del sillón y decir, ay, al fin que como tengo Júpiter Venus, o sea, ¿no? Sí. Hablando en términos astrológicos. Entonces, realmente subrayamos esa palabra que dijimos al principio de que en la vida en general tenemos la capacidad de escoger, ¿no? Y la astrología evolutiva habla de eso, de elección, ¿no? O sea, parte del principio en los que descansa la astrología evolutiva es de que tenemos elecciones, o sea, podemos escoger, podemos elegir, podemos movernos, ¿no? Y está en nuestras manos, y echarle la culpa al prójimo en general nada más es perder el tiempo. Sí, y aquí voy a sacar a colación una frase que nos dijo Gladys Valadez el día que vino, ¿no? La astrología orienta. No, las estrellas se inclinan. Uh-huh. Exactamente. El astrólogo orienta, pero cada uno de nosotros decide. Somos los arquitectos de nuestro propio destino. Exactamente. Nosotros decidimos, ¿no? Nosotros decidimos, nosotros construimos nuestra vida, nosotros construimos nuestra realidad, por duro que parezca. Hay mucha gente que dice, hombre, ¿cómo crees que yo me voy a estar construyendo esto, no? Y dices, bueno, evidentemente hay una parte de afuera que de repente sí sucede. Detonadores, ¿no? Exacto, que te van a impulsar, exacto, a enfrentarte a una crisis o a tomar una decisión. Sí, pero mucho de lo que construimos viene de nosotros, ¿no? Sobre todo las cosas que se repiten en nuestra vida, las cosas que se repiten y se repiten. Yo les decía a mis hijos, cuando eran chiquitos, si algún amiguito te tacha de mentiroso o de lo que sea, muy probablemente es problema del amiguito. Pero si hay 10 amiguitos que te tachan de lo mismo, aguas, porque muy probablemente es tuyo, ¿no? Uh-huh. Entonces, si tienes el mismo problema con mucha gente, muy probablemente es tuyo y muy probablemente lo encontremos en tu carta, ¿no? Claro. Hace rato decías que vamos al final a decir un poco, una pequeña interpretación de las cuatro cartas que me diste, y así lo voy a tomar, o sea, lo voy a tomar diciendo rápido ascendente sol y luna, pero como un aprendizaje que me parece que es importante. He hecho un ojito en las cartas, cada una de esas personas en la trampa que podrían caer y lo que tendrían que trabajar y cuál sería el don, digamos, ¿no? Muy padrísimo. Y bueno, para no hacernos todo un recorrido del, uh-huh, del signo y el signo evolucionado, a mí me gustaría que los que nos están escuchando en este momento nos digan de qué signos son. A lo mejor no decimos todos los signos, pero sí podría mencionar algunos de los que nos están escuchando para que ustedes se vayan, bueno, pues con algo, claro, de esto maravilloso que nos ha traído Nina el día de hoy. Yolanda, que nos escucha desde Monterrey, nos dijo qué es lo que deparan para Leo. Ok. Ok, fíjate, voy a verlo desde el punto de vista de la evolución de Leo. Por ejemplo, Leo es un signo que nació para ser creativo. ¿no? O sea, vienen los primeros cuatro signos, y esta sería una manera rapidita como de repasar todos, que tenemos Aries, Tauro, Géminis y Cáncer, nos hablan del individuo con respecto a sí mismo, ¿no? Y que tiene que ver con el impulso de la vida Aries, que tiene que ver con el asentamiento de la vida y con la construcción de algo sólido y un cuerpo, que sería Tauro. Por supuesto, tiene que ver con muchísimas más cosas. Géminis entra la comunicación, o sea, en el ser humano, el comunicarse con otros, y Cáncer, o sea, una vez que Géminis ya vio hacia afuera y hacia el exterior el mundo, va hacia una introspección de quién soy yo y cómo se refleja en mi interior lo que estoy viviendo. Y Leo es el primer signo del segundo tercio. Entonces, es como si en los primeros cuatro signos el individuo estuviera, por decirlo así, construido en su base, y Leo es el signo que viene ya a manifestarse, o sea, ese niño que dice, mira mamá, cómo me puedo parar en una pata, mira mamá, cómo puedo cantar, no sé qué. O sea, la naturaleza de Leo tiene que ver con la expresión de sí mismo. O sea, una vez que se forma a sí mismo, o sea, una vez que se, o desde niño que se va formando, tiene que ver con la expresión de sí mismo. Es importante, por ejemplo, a un niño Leo, que se le reconozca y que se le aplauda, ¿no? Porque lo ideal es que Leo se atreva a expresar hacia afuera, de forma que vaya coherente con su interior. Yo siempre digo que normalmente ya cuando salen de la adolescencia, ya todos los seres humanos estamos bastante echados a perder por el mundo en el que vivimos. Pero si Leo viviera en un mundo perfecto, ya se habría construido, digamos, para ese momento, y podría celebrar la vida, expresar y decir todo lo que hay en su interior, que eso sería el Cáncer, pero hacia afuera. Por lo tanto, Leo es un signo creativo, es un signo que tiende a expresar. Por ejemplo, es muy frecuente que encontremos, tú lo sabes, actores, artistas de todo tipo, pero sobre todo los que tienen interacción directa con el público. Efectivamente. Porque se alimentan del reconocimiento. Cada signo, desde el punto de vista evolutivo, tiene un diferente alimento, y es importante saberlo, porque en los signos que tú dices que haces en tus libros, que son signos solares, y que, como tú bien decías, pues es una parte nada más de la carta. Entonces, ahí entendemos, por ejemplo, que desde el punto de vista evolutivo, cada signo tiene un alimento. El alimento de Leo es celebrarse a sí mismo tal cual es, expresar lo que es él, lo que él es, y decirlo a voz en cuello, gritarlo a voz en cuello, y encontrar a alguien, o sea, un espectador que lo reconozca. Y de esa forma, Leo se alimenta a sí mismo. Lo dices de una manera tan maravillosa. Ay, qué linda. Me tienes aquí embobada. Ay, es verdad, una linda. ¿No? A todas. Es una linda. Aquí. Por acá, Gloria nos dice, para Virgo, por favor. Entonces, Virgo, por ejemplo, esa sí podría ser un regalito rápido, si quieren, para todos. O sea, ¿cuál sería el alimento de cada signo? Sí, yo creo que sí, porque cada quien, hay muchos Virgo que ya pidieron, Capricornio. Ok, si quieren, podríamos ver así rapidito, ¿sí? En vez de ver la sombra, la luz, ajá, el recurso, etcétera, decir cuál, claro, es el alimento, porque eso es algo que cada quien se puede llevar. Uh-huh. Decir, ¿qué tengo que asegurarme de tener? Porque eso es lo que me va a nutrir. Si es en su signo solar, uh-huh, esa frase la decía Stevie, a mí me gusta mucho. Si tú alimentas a tu sol, serás sano y vital. ¡Ay, qué bonito! Si tú alimentas a tu luna, serás feliz. Ah, entonces, o sea que, claro, ay, perdón por mi duda. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo el sol en Libra y, exacto, la luna en Virgo. Ok, entonces ahorita cuando, ajá, yo diga Libra y Virgo, o sea, uh-huh, anotas los dos, porque okay, es la forma en la que vas a alimentar tu energía solar, uh-huh, de energía y vitalidad, claro, y te vas a sentir viva, prendida, energética. Esas gentes que ves llenas de vida, de energía, sí, de vida, normalmente están alimentando bien a su sol. Okay. Las gentes que ves felices, aunque a lo mejor estén más desvitalizadas, uh-huh, están alimentando a su luna. Los que ves felices y vitales están alimentando a los dos. A su luna. Entonces podríamos, como un regalito, dar... Sí. En general, ¿cuál sería el alimento de cada signo? Perfecto. Ay, me encanta. ¿Okay? Okay. Padrísimo. Y entonces ya no me voy a Virgo, me los echo así de garrita, digamos, ¿no? Por ejemplo, Aries se alimenta de vencer el miedo. Siempre leemos en muchos lugares que Aries es muy valiente, y Aries no es valiente. Su aprendizaje en esta vida es aprender a vencer el miedo y convertirse en valiente. Entonces, digamos que tienen que estar atentos siempre a aquello que les da más miedo, y aquello que les cueste más trabajo. O sea, Aries siempre tiene que tener un reto, y en el momento en que tiene un reto, tiene que vencer y enfrentar el miedo de tener ese reto, y de esa forma, si es el sol en Aries estará vital, si es la luna en Aries será feliz, ¿no? Okay, ese okay. sería así muy rapidito, digamos, el reto de Aries. El reto de Tauro, es un reto muy sencillito, pero más difícil de explicar. Tauro tiene que aprender a ser. O sea, yo siempre les digo a los Tauros, si tú terminas tu vida en una hamaca, con una piña colada, viendo pasar la vida, claro, y disfrutándola, vas bien, ¿no? Okay, vas okay. bien. Mi papá, que quisiera saber, que a lo mejor me está escuchando, es Tauro, y no lo voy a balconear, pero construyó una casa preciosa, muy Tauro. Muy Tauro, una casa preciosa, tanto la de acá porque es arquitecto, y en Valle de Bravo, en donde tú llegas, y bueno, mi lunita en Tauro se pone muy contenta, me va a reclamar, claro, que nunca voy, pero ese es mi acuario. Realmente Tauro viene a aprender a ser y a estar en paz con lo que es, a ser en paz con lo que es. El defecto de Tauro tendría que ser quedarse demasiado quieto, digamos, quedarse demasiado quieto y ya de plano, en el momento en que te empuja la vida, que siempre nos empuja todo, hasta los Tauro, no quererse mover, ¿no? Pero en general, Tauro viene a aprender a estar en paz. ¡Qué maravilla! Y entonces, si tienen el sol en Tauro o tienen la luna en Tauro, les recomiendo tener, si pueden tener una casa en donde tengan jardín y donde tengan contacto con animales, contacto con la naturaleza. El contacto con la naturaleza es un alimento para Tauro. Entonces, si de plano no pueden porque viven en un departamentito, tengan un gato, tengan un perico, compren plantas, o sea, el contacto con la naturaleza, o salgan de paseo, eso es un alimento para Tauro. Maravilloso. Vámonos a Géminis, y Géminis sería el alimento de Géminis es la comunicación. Uh-huh. O sea, internet ya es un gozo para Géminis, ¿no? ahí encontramos a todos a las 2 de la mañana, a todos los Géminis. Exacto. En el Facebook y en el Twitter. Ahí están. Alimentarse de información y vivir 40 vidas en una. Y para vivir 40 vidas en una, pues tienen que tener muchos amigos y tienen que leer muchos libros y tienen que preguntarle a todo el mundo qué se siente ser otro signo y qué se siente ser arquitecto y qué se siente ser detective. O sea, tienen que ser chismosos por naturaleza, pero aprender, digamos, de la información que van adquiriendo. Entonces, Géminis pues tiene que comunicarse, ¿no? Ese es el alimento de Géminis, básicamente. Y Géminis se alimenta del mundo de afuera, o sea, del mundo exterior. Ajá, de la información que fluye a su alrededor. Y entonces Cáncer, que es el que sigue, se alimenta del mundo interno, de lo que ese mundo exterior produjo en su mundo interior. Y vamos como en orden, o sea, Géminis observa todo lo de afuera y ve qué pasó y que fulanito se metió con no sé quién y que entonces no sé cuánto. Y Cáncer dice, ¿y a mí qué me provoca esto? Ajá. ¿A mí qué me hace esto? ¿Cómo me siento con esto? O sea, es importantísimo que Cáncer se meta a sus tripas y se meta a su corazón y se meta a nutrirse de las emociones. Y el alimento de Cáncer, así como una buena plática para un Géminis hasta las 3 de la mañana puede ser gozo puro, si nada más es la plática del chisme, Cáncer se aburre. Cáncer necesita intercambiar emociones. Cáncer se alimenta de que sus emociones las pueda fluir con alguien más y otro mismo exprese sus emociones. Compartir su interior con gente cercana, digamos, abrir su corazón en pocas palabras, aunque sea ante algunos pocos, ese es el alimento de Cáncer. Cáncer tiene que tener por lo menos una persona muy cercana con la que pueda expresar cómo se siente auténticamente. Ese es el alimento de Cáncer. Uy, qué maravilla. Leo ya lo dijimos. Vámonos y brincamos a Virgo. Y entonces Virgo, decíamos que Leo era como el primero o el segundo tercio, en donde simplemente celebra quién es y busca el aplauso de quién es y el reconocimiento y la expresión pura de quién es, digamos. Y Virgo ya empieza a considerar que hay otros en la vida, digamos, en el sentido en el que necesita ser útil. O sea, el signo de Virgo para el camino de Virgo y la nutrición de Virgo es el camino de la perfección. O sea, Virgo tiene que perseguir cada vez ser mejor persona, pero tiene que saber que la perfección no existe. Porque cuando Virgo se compra que la perfección existe, entonces se vuelve crítico, criticón, tiránico, porque vive haciéndose exigencias y demandas irrazonables a sí mismo. Exactamente, porque entonces siempre tendría que haber estado mejor y siempre pudo haber sido mejor. Y entonces ya no son felices. Entonces es bien importante para Virgo saber que la felicidad, que la perfección no existe. Okay. La perfección no existe, pero el camino hacia la perfección sí existe. Uh-huh. Y entonces tienen que seguir el camino hacia la perfección, y con que hoy lo haya hecho mejor que la semana pasada es suficiente. Ya no tengo que hacerlo 100% perfecto, ¿no? Porque muchas veces entonces quedan ahí, y si no escribo perfecto, entonces ya no escribo, y si no canto perfecto, entonces ya no canto, y si no, y entonces se atoran durísimo. Simplemente con que lo hagas mejor que en general lo que le hiciste la semana pasada, eso es un alimento. El alimento de la perfección es el alimento de Virgo, y también tiene mucho que ver con ser útil y servir a otros. Sí, es un signo que vino a servir. Vino a servir, ¿no? Y es bien importante también, ahí me gusta aclarar, en algunos lo aclaré y en algunos otros no, ni modo, que tiene nada más que servir y ser útil, no es ser servil, ¿no? Porque muchos Virgo luego se hacen bolas y entonces se ponen de tapete de todo Dios, pues porque como leyeron en algún lado que tenían que servir, pero no, o sea, yo creo que es un camino de perfección ante uno mismo, y una vez que uno siente que ya tiene las suficientes herramientas, poner esas herramientas al servicio de otros, pero nunca a pesar, digamos, en contra tuya, ni nunca con un costo, digamos, energético y emocional demasiado alto, ¿no? Claro, claro. Cuando llegamos a Libra, que por ahí Lorna nos dijo que era Libra, claro, y ya hoy por ahí ya tiene la pluma lista. Libra sí es el único signo que diríamos que nació, ahora sí que a fuerza, digo, no que los demás no podamos tenerlo, para ser la media naranja de un otro, ¿no? Entonces, sí, Libra necesita un espejo con el cual relacionarse y un espejo para retroalimentarse a sí mismo. O sea, Libra sí es la media naranja de alguien, digamos, y necesita buscar su otra media naranja. Pero una media naranja no quiere decir, para que no se desilusionen por ahí los que no tienen pareja, no quiere decir, mi querida Lorna, no quiere decir que si no tienen pareja entonces van chafeando, no. O sea, Libra muchas veces busca y busca y busca hasta que encuentra su pareja, ¿no? Y el asunto es encontrar a quién, encontrar a alguien con quien pueda hacer exactamente lo que tú eres, o sea, con quien pueda ser tú mismo. Yo siempre les digo, no sacrifiquen el problema del Libra, es que luego hacen el peace at any price, que es el paz a cualquier precio. Y entonces no importa, y que me haga lo que sea y que diga lo que sea, y bueno, yo hago lo que él quiera con tal de estar con él, y eso está tache, tache, tache, tache. O sea, tiene que ser con alguien con quien seas, pueda ser completa y absolutamente transparente, transparente con tus enojos, transparente con tus dolores, transparente con tus miedos, transparente con lo que sea. Y si no tienes todavía una pareja, digamos, pareja, novio, novia, etcétera, marido, marida, esposa, etcétera, una buena amiga es un buen par. O sea, estamos hablando de pares, ¿no? Ah, bueno, tienes mucha gente que te quiere. Ay, sí, qué bonito. Y por supuesto, parte del alimento de Libra tiene que ver con la belleza, con la armonía, con rodearte de cosas armónicas, bellas, lindas, artísticas, y perseguir la armonía en la vida, pero no a cualquier precio, claro. No al precio de que tenga un costo personal alto, digamos. Ese es el alimento de Libra, ¿no? La armonía, digamos, con un otro. Ese sería como el resumen. Si nos vamos a Escorpión, Escorpión se alimenta de la intensidad, ¿no? Sí, no, sí, son intensos, ¿eh? ¿Qué, qué? Yo tengo hija Escorpión. ¡Yo también! Y el marido es Escorpión, y bueno, es una intensidad, pero son muy armónicos. Sí, entre ellos son muy armónicos. Sí, el problema de los escorpión somos nosotros. El problema de los escorpión no son ellos. Maravilloso eso. Esa frase me la voy a quedar, la voy a adoptar, mi querida. Ahí le dices a tu hija de mi parte. Sí, yo se lo digo a mi hija también. Sí, el problema de escorpión, yo siempre siento, hace rato decías Piscis, muchas veces me preguntan cuáles son los signos más difíciles. Y yo digo, los signos más difíciles en esta cultura. Porque hay signos en esta cultura que son más difíciles que en otra cultura no son. Piscis, por ejemplo, hace rato me preguntabas a Piscis, vamos a llegar a él. Piscis me parece que es un signo muy difícil de vivir en esta cultura. Que si los Piscis, los que tienen mucha energía de Piscis, hubieran nacido en el Tíbet, serían mucho más felices quizás, o les sería más fácil vivir, digamos, ¿no? Pero esta cultura pide demasiadas cosas aquí y ahora, o sea, y que a los Piscis no les interesa, digamos, ¿no? No, yo vivo no trepada en la quinta galaxia y me cuesta mucho trabajo. Exactamente. Cómo aterrizar. Y ese también es un problema de la sociedad en la que vivimos, ¿no? De los Piscis, ¿no? Y por supuesto que cada signo se tiene que adaptar a la sociedad a la que vive. Y esa es una tarea que todos tenemos. Pero yo siempre creo, iba yo a que los signos que me parece que son más difíciles de vivir en esta cultura son Piscis, Escorpión y Acuario. O sea, sí, yo creo que sí, son los signos más malentendidos en esta cultura. Y bueno, empecé diciendo ahorita con Escorpión porque es el primero que me acabo de topar de esos tres. Y Escorpión es un signo muy intenso, un signo muy pasional, un signo que es de todo o nada, ¿no? Muy radical, que va con todo, ¿no? Que no puede vivir a medias tintas, ¿no? Y en ese sentido, pues tenemos problema con una sociedad en donde nos educan que no hay que reírse muy fuerte, donde no puedes llorar, no puedes llorar, decir lo que piensas, exacto, no puedes decir, no puedes mostrar celos, si te enojas nada más así como hasta a ciertos decibeles, ¿no? Y bien educado, y entonces los escorpiones tienen muchos problemas en esta sociedad, ¿no? Claro. Porque empiezan a manifestarse desde chavitos tal cual son, ¿no? Y empieza inmediatamente la censura. Y yo lo comprobé, digo, no es que mi hija haya sido bicho de experimento, pero lo comprobé. Yo dije, no, esta no la voy a censurar, a ver qué pasa, a ver si con eso logro, digamos, que haya el primer escorpión sobre la tierra o a lo mejor varios más. Pues no, porque la cultura lo censura y de todas maneras iba en una escuela donde decían qué barbaridad y de todas maneras las maestras y de todas maneras los compañeritos y de todas maneras es inevitable, ¿no? O sea, no dejamos que los escorpión sean tan intensos como son porque nos sentimos amenazados, ¿no? Sí, es cierto. Y entonces, ¿qué sucede? Se guardan en sí mismos. Sí. Y se esconden y se esconden y se esconden y se esconden y entonces parecen el ser más tranquilo del planeta Tierra hasta que algo los provoca y sale todo lo que guardaron. Y entonces los pobrecitos tienen fama. Cuidado que pique el animalito. Claro, y entonces tienen fama de vengativos y tienen fama de traicioneros. Y pues no, simplemente no vivieron en una sociedad en la que los recibió con los brazos abiertos, ¿no? Claro. Qué bonito, estoy encantada. Ay, qué linda. Y entonces, bueno, el alimento de escorpión es la intensidad. Dije todo esto, a pesar de que me tomé un poco más de tiempo que los otros signos, porque yo creo que es uno de los signos malentendidos y necesitan decirle sí a su intensidad, ¿no? Okay. Aprender a volver a poner todo en la mesa poco a poco y va a haber gente que va a salir corriendo, pero va a haber gente que diga, ¡qué padre! Wow, ¡qué intenso! ¡Qué rico! ¡Qué intenso! Porque hay otros escorpiones y hay otras gentes por ahí que tienen Plutón y estoy viendo, por ejemplo, alguien de los que vamos a ver que tiene Plutón conjunción Nodo Sur y que pues seguramente también es muy intensa, ya voy diciendo para que sepa de quién estoy hablando, que es Erika Abril, que son intensos y que si ella lo ve por sus otros signos que tiene ahí, Sol en Tauro, Luna en Libra, ascendente Acuario, diría, bueno, ¿por qué nací tan intensa? Bueno, pues porque tiene el Plutón conjunción Nodo Sur, ¿no? Ya luego lo explicaremos. Entonces, Escorpión tiene que decirle sí a su intensidad porque hay muchísima gente intensa que les va a abrir los brazos y que sí van a poder con esa intensidad. Y su alimento es eso, es el alimento de Escorpión es el decirle sí a su intensidad y tener presente todo el tiempo el concepto de la muerte, que los escorpiones son buenos para eso, en general, hasta que lo bloquean completamente y entonces son los más aterrados a la muerte y a todo ese tipo de cosas. Pero cuando viven lo que es su naturaleza, la muerte les enseña que hay que vivir al máximo cada día y por eso son tan intensos. Y hay que decirle sí a la vida en todo lo que va, ¿no? Porque pues la muerte puede estar aquí en la esquina, ¿no? Madera, pero puede estar en cualquier lado. Entonces, ese es el elemento de Escorpión. Si tienen algo en Escorpión, hay que decirle sí a la intensidad, porque si no, nada más se les va a salir de vez en cuando y se les va a salir con más presión. Te voy a decir que es una olla express. Exactamente. Si tú reprime, va a llegar un momento en que ya la olla no va a aguantar y va a explotar. Exactamente. Y eso es lo que sucede, ¿no? Exactamente. Entonces, todos los que tenemos algo de Escorpión, pues de repente explotamos por todo lo que guardamos tanto. Ahí es donde, haciendo el anuncio a la terapia psicocorporal, genéricamente, no nada más a mí misma, la terapia psicocorporal te ayuda a salir todo ese exceso de energía y de emociones que guardamos y que ya no nos permitimos sacar. Y entonces la sacas en un lugar permitido, la sacas en un lugar, en un consultorio donde estás seguro de matar al prójimo, que etcétera, etcétera, etcétera, bueno, y sacar esa energía de tu cuerpo, ¿no? Nuestros cojines para que les demos duro. Eso podemos hacer, claro, con sonido, para que no se quede la energía dentro. Claro. Ese es el tipo. Si te pones a pegar, pero con y sonido. A gritar. Con un no es suficiente, sí. Ya nos acordamos de sacar sonido, ¿no? Ya por eso, con eso ayudamos. Nos vamos a Sagitario. Sagitario se alimenta de entender. O sea, el alimento de Sagitario es cuando entiende algo, ¿no? Ay, ahí, qué maravilla. Ahí me atraparon, yo soy ascendente Sagitario y por eso me atrapó la astrología cuando hablábamos en un principio. Alguien me lee mi carta y dije, yo quiero entender. Claro, ¿cómo le hizo para sacar esto? Entonces, los Sagitarios, por eso siempre nos andamos, por eso les decían viajitarios, porque como símbolo, digamos, el viaje, ¿no?, de Sagitario es aprender y meterse en muchas cosas para entender, porque mientras más herramientas tienes, mientras más te metes en diferentes cosas, mientras más te comes el mundo, pues más entiendes. ¿No? Maravilloso. ¿Y entiendes? Y entonces, pues entiendes cómo funciona con la astrología, cómo funciona el ser humano, cómo funciona el mundo, cómo funciona el universo, cómo funciona el cosmos, cómo funcionan las emociones, cómo funciona. Entonces, entender, ese es el alimento de Sagitario. Entonces, si Sagitario quiere estar prendido, feliz, vital, etcétera, etcétera, pues tiene que meterse a cualquiera de las áreas que nos ayudan a entender, que la filosofía ayuda a entender, que cualquier estudio, casa 9 le llamo yo, o sea, que no es nada más aprender un idioma, sino aprender información, que eso sería más geminiano, sino hay muchas cosas que nos ayudan a entender, ¿no? Y las filosofías, algunas de ellas, las religiones, algunas de ellas, todo lo que se llama estudios superiores de alguna manera nos ayuda a entender, hasta entender cómo funciona una licuadora. Claro. O sea, a los Sagitarios nos encanta entender. Entonces, cualquier cosa que te ayude a entender algo que te guste, eso es un alimento para ti. Y Sagitario siempre tiene que estar con las puertas abiertas a seguir incorporando cosas. Una vez que se casa con algo, se casó con que ya entonces la astrología, o entonces ya el budismo nada más, o etcétera, etcétera, deja de incorporar cosas nuevas y empieza a perder vitalidad. Entonces tenemos que comprarnos, digamos, todo, pero no quedarnos quietos en un lugar. Tenemos que seguir metiendo la nariz en las, digo, en mi caso, yo te digo todo lo que he metido la nariz, que si en las flores de Bach, que si en la numerología, que si en el chamanismo, que si en la magia, que si en energía, que si en la psicocorporal, que si en la psicología. O sea, meter la nariz en todo, porque todo lo que te ayude a entender te va a hacer mejor persona. Y, claro, y además vas a estar feliz, vital, energético, rico. Eso es con Sagitario. Y por supuesto viajar, pues pero hay muchas maneras de viajar y hay mucha gente que no tenemos la posibilidad, por recursos, por tiempo, lo que sea, de viajar, y hay muchas formas de viajar, y no me refiero a meterse nada, ¿no? Me refiero, hay muchas maneras de viajar sin meterse nada. No me vayan a entender mal y luego digan... No, pero con una meditación y nos damos una vuelta por otras dimensiones. Claro, ¿no? Para que no digan, no, pues es que la astróloga ya en la senda me dijo. Cuando yo digo, ahí viene el amor, y los casados van y le dicen a las mujeres, es que a mi Kitty me dijo. Claro, no. Aguas, ok. Si llegamos a Capricornio, Capricornio se alimenta de ser fiel a sí mismo, pero antes de ser fiel a sí mismo, Capricornio tiene que entender muy bien quién es y cómo es. Y porque los Capricornios, sabes tú, que son como bastante apegados a las reglas, ¿no? Claro. Y el problema de los Capricornios es cuando las reglas a las que se apegan son las reglas de otros. Y las reglas a las que se apegan son las reglas de la sociedad, o las reglas del manual de Carreño, o las reglas de su tía, sí, que yo, o las reglas de... Vi, me topé con ese libro de Carreño, yo puse que el que lo escribió era un estúpido. Tenía además Saturno. De tarado, que además luego me enteré por ahí que él no siguió nada de lo que escribió, o sea que él sí, se brincaba todas las trancas. Como yo le digo, no como yo le hago, ¿no? Exacto. Pero bueno, entonces el asunto con Capricornio es que tiene que tener un muy buen contacto con él mismo, para eso tiene que aprender a estar solo. Tiene que poder aprender a estar solo para no tener que depender, digamos, de la aprobación de otras gentes. Y en soledad tiene que ir repasando cuáles son sus propios principios, ir cuestionando y desechando todo lo que no le sirva y tener su propio reglamento, digamos, su propio reglamento. Y una vez que su reglamento está claro, ser fiel a él mismo. O sea, Capricornio es como el signo de la integridad. Y se alimenta de ser íntegro. Si un Capricornio sigue sus propias reglas, va a vivir tranquilo y va a dormir en paz. ¿Sí? Eso es importantísimo, porque muchas veces les gana la ambición. Exactamente. Y no les importa pasar sobre quien tenga que pasar, con tal de llegar ahí a la cima que están buscando, ¿no? Exacto. Entonces, El alimento, sí, sí, ese es, por ejemplo, parte de los recursos de Capricornio, son su ambición, y sus recursos pueden ser unos recursos muy positivos, pero los pueden meter, sí, en una trampa espantosa, mal utilizados. Todos los recursos que no utilizamos y que analizamos positivamente nos van a dejar un lado negativo. Exactamente, ahí si tuviéramos más tiempo en algún momento lo podríamos tener, podríamos hablar de los recursos de cada signo, bien utilizados y mal utilizados, como caemos en la sombra y en la luz. Te vamos a agendar al final del programa para que vengas otra vez y hablemos de los recursos, ¿eh? Órale, encantada de la vida. Entonces, bueno, en ese sentido, Capricornio tiene que, o sea, en el momento que se conoce 100% a sí mismo y sabe quién es, casi casi ya no tiene que elegir, porque la elección está hecha. Claro. Siempre. Claro. Sí, ¿no? Sí. La elección está hecha siempre. Y entonces viven bien tranquilos, viven en paz, ¿no? El problema es llegar a eso, llegar a saber quién eres, qué necesitas, cuáles son tus reglas, y entonces ya nada más vas por lo que, ahora sí que donde va la línea amarilla, ¿no? Sí, como las cabritas, y aunque no haya camino llegan a la cima. Exactamente. Y bueno, es un signo con muchísimos recursos, por eso es la cabra marina, ¿no? O sea, porque se mete puede bajar a la profundidad de los océanos y puede subir a lo más alto de las cimas. Pero bueno, ya esa es parte de los recursos, ya dimos un adelanto de cada cosita en diferentes signos. Llegamos a Acuario, ¿no? Los Acuario tienen permiso para romper las reglas. Con Urano ahí, pero por supuesto que les damos permiso. Para empezar, ¿no? Tienen permiso para romper las reglas. Y seguramente muchos de los acuarios que estarán oyendo dirán, pues si eso hago todos los días, yo soy bien rebelde, ¿no? Y el problema, ahí está muy claro el alimento de Acuario. El problema es qué reglas rompes y desde dónde las estás rompiendo. Hay una frase de Stephen Forrest, que en alguno de sus libros por ahí la leí, en donde dice: yo permaneceré sano a una costa de que los demás piensen que estoy loco. Ay, me encanta. Que es una frase maravillosa que cada acuario debería de colgar en la pared de su cuarto. Oye, yo la puedo adoptar. Sí, por favor. Sí, por favor. Y yo, la verdad, me agarré de ella como a la tabla de salvación desde que la leí, y bajo ese principio he vivido, ¿no? Yo permaneceré sano a una costa de que los demás piensen que estoy loco, ¿no? Pues eso es maravilloso, porque estás siendo estoica e íntegra con tus propios principios e ideales. Exacto. Y que ruede el mundo. Y que ruede el mundo. Y que ruede el mundo, ¿no? Y el asunto es desde dónde, decía yo, ¿no? Porque muchos acuarios creen que porque andan con los jeans rotos en el despacho de abogados del papá, son extravagantes, ya están siendo auténticos, ¿no? Y yo siempre creo que si tú estás siendo abogado porque tu papá es abogado y tu abuelo es abogado, y no porque tú quieres ser abogado, pues no estás siendo fiel a ti mismo. Exacto. Pero si también pero de la misma forma, si dejaste de ser abogado porque tu papá era abogado y porque tu abuelo era abogado y porque tu bisabuelo era abogado, en una actitud de rebeldía, pero a ti en el fondo te hubiera encantado ser abogado, pues también te estás traicionando a ti mismo. Efectivamente. ¿No? Por más rebelde que te creas y más fiel a la rebeldía que creas estar siendo. Entonces, tiene uno que tener mucho cuidado a qué cosa es rebelde, porque los acuarios solemos meternos el pie todo el tiempo, creyendo que estamos siendo rebeldes, y que entonces, como somos rebeldes y tenemos que ser rebeldes, hay que ser rebeldes a lo que sea y a quien conteste. Si una cosa, ¿no?, es ser contreras. Exacto. Otra cosa es verdaderamente, exacto, rebelarte desde por esencia o por gusto a algo, ¿no? Exactamente. Y entonces ahí está. Entonces tenemos, decimos el desde dónde. O sea, si auténticamente es algo importantísimo para ti, mantente fiel a eso, aunque tengas en contra a todo Dios. Y todo Dios no es nada más el totalmente palacio del anuncio del periférico. Claro. O sea, que ese está re fácil ser, ir decir yo no soy eso, ¿no? Y no estoy en contra de nadie. A lo que me refiero es, Acuario le cuesta mucho más trabajo revelarse ante las cosas que confía la gente que está dentro de su propia casa, por decir, ¿no? Ajá. O sea, si mi marido me dice que esto estaría bien bueno y yo creo que no, y si mis hijos me dicen que qué horroridad, que estoy loca por X o Y, o que sí, porque si soy astróloga o porque sí, lo que sí sea, o si mis papás, o sea, lo que con los que nos cuesta más trabajo mantener nuestra verdad es con la gente que queremos, ¿no? Ahí nos cuesta mucho trabajo mantener nuestra verdad. Entonces tenemos que estar bien atentos a cuál es nuestra verdad y qué tan importante es mantenerla, y mantenerla aún con los que queremos, ¿no? Me encanta. ¿sí? Me encanta con, cómo lo expone. Y no es un permiso para lastimar a los que queremos, es simplemente decir, esta es mi verdad y no esto me puedo traicionar a, sí, no, a mí misma. No puedo, ¿no?, ir en contra de mi naturaleza. No puedo ir en contra de mi naturaleza, ¿no? Entonces, si es desde ese lugar, pues nos podemos rebelar contra lo que sea. Claro. Si es nada más, pues porque yo soy bien rebelde, ¿no? Pues entonces, o sea, yo siempre digo, es mucho más valioso en el caso de los abogados que decíamos, es mucho más valioso aquel que le dice, pa, con la pena, yo no quiero ser abogado, pero no tengo inconveniente en ponerme traje y corbate para ir a la cena de la abuelita. Claro, ¿no? O claro. Sea, a aquel que se vende a sí mismo en su esencia y es una profesión que no es la suya, pero se va de jeans agujerados para contrariar al papá. Ahí no tiene sentido. Sí, eso ya es otra, ¿no?, cosa. Ahí ya pierde sentido, ya es en la sombra. Dicho exacto, sea de paso. Exacto. ¿No? Y bueno, llegamos a Piscis. ¡Ah! ¿Eh? Piscis. Ya tome nota en cáncer, ¿eh? Porque yo mi dolor es cáncer, entonces bueno, yo tengo que manifestar mis emociones. Claro que sí. Y nos hicimos esperar porque empezar por Piscis, ahorita ya te lo puedo decir, el momento que tú me lo dijiste, dije, oh my God, me están metiendo en camisa de once varas con el más difícil de todos. Ay, el ay, más ay. Difícil de explicar, ¿sí? Ajá, ajá. El alimento de Piscis es aprender a vivir la vida como un sueño, ¿sí? Yo creo que ahí vas. Sí, sí, lo entiendo, porque yo en realidad he vivido, o sea, a través de muchas experiencias dolorosas, ¿no? Pero he aprendido a que la vida es un sueño. Exacto, ¿no? De alguna forma, ¿a qué se refiere eso? La vida es un sueño en el sentido en el que si nos ponemos ya muy filosóficas tú y yo, y ya, okay, ya que nos relajamos y ya que estamos más en confianza y todo, la verdad es que la vida es un sueño, es una creación de nosotros, ¿no? Totalmente. Y muchas veces no la tomamos muy a pecho, ¿no? Como si fuera de veras, ¿no? Sí, sí. Y como si fuera lo único que tenemos. Sí, sí. Y como si fuera el único momento que vamos a vivir, y como si nada más desde que nacimos hasta que nos morimos fuéramos a existir, y como si nada más ahí hubiera empezado todo y ahí fuera a terminar todo, ¿no? Entonces, digamos, un Piscis sabio sabe que la vida es un sueño, ¿no? Uh-huh. Un Piscis sombreado quiere, le saca, porque aunque la vida es un sueño, otra vez como con el acuario, que no es un permiso para llevarle la contra a todo el mundo, aunque la vida es un sueño, hay que pagar las rentas y hay que pagar la colegiatura de los hijos, sí, y hay que llegar a tiempo al programa y etcétera, etcétera. Y no podemos decir, como soy Piscis y finalmente la vida es un sueño, pues ¿qué más da si empezamos a las 4 o a las 5? Pues no, tenemos que vivir aquí, ¿no? Ah, claro. Y entonces, el alimento de Piscis es saber que la vida es un sueño, poder vivir como que la vida es un sueño, pero aprender a vivir en el mundo real, en el mundo, sí, concreto, que le tienes que dar estructura. En donde hay que darle estructura, donde hay que talachar, y no querer salirse de la vida, y entonces la sombra sería, pues me meto lo que me encuentro, ya no para viajar, sino para quedarme en ese medio sueño ya de una vez y ausentarme de la vida. Qué balconeada me, ¿no?, está poniendo aquí doña Nina, ¿no? Y entonces la sombreada es todo lo que es la evasión a la vida, de alguna manera, ¿no? Por supuesto. Entonces, por supuesto, hablando del alimento de Piscis, a los Piscis les recomendamos meditar. Y meditar es una palabra que está muy cargada de cosas, en donde la gente que no está afín a eso dice, no, recomiéndame otra cosa. Pues oigan música, dediquen tiempo solamente para mirar el techo, como digo yo. El tiempo de mirar el techo es un tiempo bien útil. Vivimos en una vida carrereada. Sí, porque son momentos de meditación. Claro, eso es meditar. ¿No? Eso es meditar. Es lo que les digo. Dicho de otra manera. Caminando. Exacto, hay gente que medita caminando, hay gente que medita medito viendo el techo, mar, medito viendo las hojas de los árboles, viendo una cómo se mueve. Exactamente. Esos son tiempos de meditación importantísimos. Exactamente. Y si le queremos quitar, yo estoy de acuerdo contigo 100%, la palabra meditar, para que nadie se diga, no, pues es que esto de meditar ya me suena a religión y a lo mejor hay algún escéptico por ahí que se esté enganchando y entonces vamos a darles chance. Y entonces, ¿no? Y entonces meditar es eso. O sea, vivimos en una vida súper agitada, donde desgraciadamente ya los niños los sacan de la escuela con la torta para que coman en el camino y lleguen a la clase de natación y luego los metan a la clase de música. Y no hay tiempo de mirar el techo. Y necesitamos tiempo de mirar el techo. Yo siempre les digo, aprendan a hacer silencio a su alrededor. Exacto. Para que puedan escuchar la voz de su corazón. Exactamente. No hay de otra. Solamente calladitos. Calladitos. Podemos oírnos. Silencio y adentrándose en ese viaje interno y maravilloso hacia uno mismo, que claro, una herramienta maravillosa es la meditación, yo sí insisto, ¿no? Pero claro que si no sí. Nos gusta meditar, claro, ¿no? Sí. Y se lo decía hace poco a una persona, le decía, bueno, es que tus caminatas son meditación, ¿no? Claro. Sí, claro. Y bueno, ahora voy entendiendo, ya que me entero que eres sol en Piscis, me enteré en el coche y que tienes la luna en Cáncer, pues claro, claro que el mundo interior es lo tuyo. Sí, o sea, el mundo pero interior sin duda. Es lo mío. O sea, sin duda, o sea, el mundo interior es importantísimo. Y necesito mis espacios y es súper necesario para vivir en mi mundo. O sea, mi papá me decía, ¿cómo es posible que a tu edad, y siendo tan extrovertida como eres en muchas ocasiones, vivas tan recluida en otras tantas? Le digo, es que yo me enriquezco del mundo interno. Claro. O sea, yo tengo que partir de lo interno para poder manifestarme en el exterior. Exactamente. Si no, no puedo. Exactamente. No tengo forma, me vado. Me pongo nerviosa, me pongo hiperactiva, me entra el ataque de ansiedad, el ataque de pánico, o me empiezan a salir los defectos de carácter. La intolerancia, la ira, yo necesito forzosamente interiorizarme para poder manifestarme. Exactamente, exactamente, y pues por eso estás en lo tuyo. Y fíjate, el mundo exterior es maravilloso y está lleno de cosas lindas. No, y es divertido, yo me divierto montones. Pero vivimos en un mundo que está demasiado subrayado el exterior y bastante poco subrayado el interior. Y ahí regresamos al cerrar con Piscis, regresamos a lo que es la astrología evolutiva. La astrología evolutiva es un intento de que entremos en contacto, no solamente con este mundo interior del que hemos estado hablando todo este tiempo, sino, si dejo de hablar de los nodos, o sea, y Stephen Forrest me está oyendo, me va a matar. Entonces, okay. Tengo que hablar de los nodos, porque es algo fundamental en la astrología evolutiva. Y hablando del mundo interior, hay una historia interior de nosotros que con la astrología, quitando los nodos, digamos, con la astrología Sol, Luna, Ascendente, Mercurio, Piscis, etcétera, etcétera, todos los signos comunes, no terminamos de accesar, y que la astrología evolutiva pone de hecho su énfasis en los nodos. O sea, los nodos es como la columna vertebral y medular de la astrología evolutiva. Okay. Explícale a la gente que nos está escuchando, porque no lo saben, ¿qué son los nodos? ¿Qué son los nodos? Tienes toda la razón. Pero antes déjame hacer una brevísima pausa para ver si se reportaron los chicos de la carta que tengo pendiente, porque si no se reportaron, los podemos traer la próxima semana, porque la verdad es que el tema está interesantísimo y se nos está viniendo encima claro. El tiempo. Sí están. Sí, sí están. Están tres, está Nora, está Erika Abril y Claudia Salcedo. Perfecto. Entonces, sí, vamos a acelerar un poquito porque sí. No hay tiempo okay. de haber, pero para que no nos regañe Steven. No, hombre, yo ya estaba aquí porque como de café galletitas, verdaderamente, ya se me había olvidado que teníamos tiempo. Bueno, digo rapidito, como dices tú. Los nodos son, no es un punto físico y concreto, es el cruce de órbita de la Tierra alrededor del Sol y la órbita de la Luna alrededor de la Tierra. El cruce de órbita son dos cruces y son dos nodos, nodo norte y nodo sur. Y los nodos, en breve, lo podríamos ampliar si quieres en la de los recursos o lo que sea, nada más para mencionarlo, los nodos nos marcan como nuestra historia kármica. Y entonces el impulso con el que llegamos ya en esta vida, llegamos con el impulso a la repetición. Eso los psicólogos nos han dicho de muchas formas que tenemos el impulso a la repetición, y ellos por supuesto se clavan en la infancia, pero la infancia es el impulso a repetición que ya viene desde antes, claro, o sea, repetimos la historia en esta vuelta para acordarnos, digamos, de ella, y repetimos, digamos, los traumas de las otras en esta vuelta, para en esta vida sí trabajarlos, sí superarlos, y digamos tener una solución diferente que la que dimos la vez anterior, y entonces en este caso sí tener éxito, digamos, en algo que no tuvimos éxito la vez pasada. Pero es la columna vertebral de la carta en donde nos dicen dónde nos podríamos atorar fatídicamente, digamos, o sea, de una manera muy fuerte, y no avanzar y lograr algo que nos propusimos, digamos, de entrada. Y para los escépticos que no crean en la reencarnación, es una formulita muy buena en donde uno, si trabaja el si uno trabaja el nodo norte, a uno le empieza a ir mágicamente bien en la vida, aunque fuera nada más así como formulita. De hecho, la conferencia que vamos a dar de Steve muy probablemente sea a nivel muy general sobre los nodos, todos los nodos, y donde le daremos información a la gente de cuál sería el nodo de cada quien, o sea, con un papel en la entrada, que es muy fácil hacerlo, para que cada quien pudiera seguir su nodo como esta historia básica, y estamos pensando que se podría hacer el tema, todavía no es seguro. Ok, entonces vamos a las cartas para que no. Aquí están, a ver quiénes son. Están Nora, está Erika Abril y Claudia Salcedo. Erika Abril, está Nora, ¿y quién? Y Claudia Salcedo. Ok, aquí está Claudia. Ok. Y aquí está Natasha, no está, pero sí está Nora. Ok, entonces ahorita estamos a Natasha y empezamos con Erika. Y aprovecho con la de Erika porque la tenía yo justo como la primera, que así había quedado, y ella tiene una historia nodal interesante. A lo mejor ya para nada más menciono que tiene ascendente Acuarios, el sol en Tauro, que eso ya lo sabría, y la luna en Libra, pero no me voy a clavar en eso, me voy a clavar en esto que sería de la astrología evolutiva. Seguramente, por ejemplo, para Erika será muy difícil entendernos, seguramente no se encuentra en los libritos, digamos, estos que nada más, pues porque los libros tienen una limitación, digamos, al hablar del sol, de la luna y del ascendente, seguramente ella no ha encontrado ni en su sol en Tauro ni en su luna en Libra esta parte intensa que ella tiene, y eso es porque ella tiene a Plutón en conjunción a su nodo sur. Creo que esto es 26, ¿verdad? Sí, es sí. 26. Ok, entonces está a 3 grados de... Sí, es una conjunción. Es una conjunción, está a 3 grados de su nodo sur. Eso quiere decir que, Erika, tú en tu vida seguramente tienes muchísima lucha de poder. O sea, te has encontrado con muchísima lucha de poder, seguramente desde la infancia. O sea, alguno de tus padres, probablemente el padre, pero si no podría ser la madre, pero más posiblemente sería el padre, hubo muchísima lucha de poder. O sea, tenías una figura muy dominante, digamos, en tu vida, y entonces aprendiste o recordaste esta lucha de poder que ya viene de mucho tiempo atrás, esta lucha de poder en la que siempre te entablas, y entonces siempre tratas de ubicarte o arriba o abajo. Y el lugar no es ni arriba ni abajo, como tengo poco tiempo, tengo que decir, el verdadero poder es cuando no tienes que demostrar a nadie que tienes poder. Entonces, me encanta. Entonces, y cuando no permites que nadie, digamos, ponga su pie arriba tuyo. Entonces, tu trabajo en esta vida, uno de tus trabajos más importantes, es aprender a construir y trabajar a tener un poder personal para que dejes de estar abajo o arriba de las gentes. Eso sería como chiquito, una interpretación muy chiquita, ¿no? Podemos seguir con Claudia. Y con Claudia vamos a tomar también algo que tiene que ver con los nodos y con la astrología evolutiva. Tiene el nodo sur, es ascendente Tauro, tiene el sol en Piscis, tiene la luna en Aries, y ella tiene el nodo sur en Acuario, ¿no? Entonces, y el sol y su luna en la casa de Acuario, es una chava súper acuariana en muchos sentidos, a pesar de que no va a encontrar ni ascendente ni sol ni luna en Acuario. Tienes muchísima energía de Acuario. Yo que tú empiezo a leer en los horóscopos que te encuentres, como en los solares. En los solares, como el libro que escribe también te busca Acuario, porque te va a sentar en muchos sentidos, te va a sentar el trabajo de Acuario, te va a sentar mucho más que tu sol mismo, quizás, ¿no? Tienes Urano en el descendente, o sea, tú eres una persona muy rebelde por naturaleza. Eres una persona muy rebelde por naturaleza y eres una persona que se le sale el tapón, por decir así, o sea, se le sale el enojo también de vez en cuando, y seguramente de una forma muy aguda. Y parte de tu trabajo nodal, o sea, de los nodos en esta vida, es aprender a trabajar con el enojo. Y nuevamente, trabajar con el enojo no quiere decir no enojarte nunca, quiere decir no reprimir el enojo al grado que el enojo te tome y te posea de vez en cuando. O sea, tienes que hacer mucho trabajo personal, quizás en terapia también, Erika, o en diferentes formas, para aceptar tu enojo y poderlo manifestar de una manera en la que no se te salga cuando ya lo guardaste demasiado. Me voy así también muy rapidito. Estamos en este speed, Nora. Porque me comí el tiempo. Ascendente Virgo, sol en Cáncer, luna en Acuario, y tiene el nodo sur en Piscis, y su trabajo de vida tiene que ver con Virgo. Si no mencioné el trabajo de vida, le digo rapidísimo a Claudia que el trabajo de vida con Leo, si tomó nota de los signos y si no, creo que puede oír la repetición a las 8 de la noche, que Claudia oiga lo que tiene que trabajar con Leo y que Erika oiga lo que tiene que trabajar con Aries, y ya con eso es un signo más al que tienen que estar atentos cuando se hablen de los signos, porque tienen que aprender Claudia a ser Leo y Erika tiene que aprender a ser Aries y Nora tiene que aprender a ser Virgo, entonces también escuchar esto, y mucho del trabajo de Nora tiene que ser con el trabajo con el miedo que le da esta energía del trabajo con la perfección. Eres alguien que por una cuestión de nodos tú y de tu luna ahí, pero sobre todo de nodos, tiendes, o sea, en el momento que encuentras pareja te fundes con el otro y le das todo y pierdes el límite, no pones un pie adentro y el otro afuera, pones los dos pies adentro y te vas, ¿no? Te vas de boca y luego entran los miedos y entonces empiezas a querer meter el freno de mano y entonces a lo mejor también te vas de boca, digamos, para el otro lado. Entonces tiene que haber un gran trabajo de equilibrio, o sea, tú fluctúas mucho entre Virgo y Piscis por la forma en la que están acomodados tus nodos y un buen trabajo de Piscis y un buen trabajo de Virgo te caería bien. O sea, otra vez, oírlo de Virgo y oírlo de Piscis y equilibrarlos de una forma sana, el servicio y el vivir la vida como un sueño, o sea, tendrías también tendencia a adicciones, y adicciones no nada más es meterse alcohol, sino adicciones, ver la televisión todo el día o dormirse todo el día, este tipo de cosas tienes que trabajar con esto y actuar. Es una persona muy compasiva que tiene que actuar sus sentimientos de compasión, no nada más quedarse en la compasión sufriéndolos, sino actuarlos y vencer los miedos de que tú sí puedes con esto, ¿no? Sí puedes con esto. Bueno, ay, pues me parece maravilloso. Uh-huh. Espero que nos hayan mandado más datos para que la próxima semana podamos Sí, mandó Gretel y mandó Eugenia datos. Perfecto, Gretel y Eugenia. Con muchísimo gusto, la próxima semana a nuestro invitado le pediremos que nos dé una pequeña interpretación y si no, ya saben que yo con muchísimo gusto se los doy. Nina, para mí verdaderamente ha sido un placer, me autodescubrí dentro de la astrología evolutiva de manera inconsciente, como tú dices, soy nata. Sí, me encanta la idea, ¿no? Sí. Entonces, me encantó, yo me voy a poner de acuerdo contigo, pero sí me encantaría que no fuera el único programa, sino que vinieras muchos más, para que aprendamos todos juntos. Encantada a ver de qué manera vida podemos evolucionar en este mundo. Encantada, además, de la vida. Se necesita, ¿eh? Sí, nos urge. Nos urge. Entonces, ¿dónde se te puede localizar, Nina? Mira, está mi celular, que está abierto para todo el mundo, que es el 044-55-91-97-60-44. También me pueden buscar en Facebook, Nina Ortega, acepto a todo el mundo, es una página que principalmente la utilizo para esto, Nina Ortega así como está, ya nada más me piden ser amiguita de Facebook y entramos, y está mi mail también, y también mis datos están ahí, mi mail que es astrologiaevolutiva@gmail.com. Perfecto, y también está en Twitter. Como Nina también estoy María en Ortega. Exacto, también estoy en Twitter como Nina María Ortega, también me pueden seguir en Twitter. Me meto poco, pero prometo meterme más. Sí, sí, te vamos a presionar para que entres más, ¿no? Lo bueno es que ya pone la opción de que recibas tú en tu correo electrónico cuando alguien en Twitter te escribe o te menciona, para que estés enterada. Y entonces eso te va a ir obligando un poco a que sepas, bueno, si alguien te buscó, si alguien te escribió, si alguien te preguntó. Ah, no sabía que existía, pero qué bueno que me lo dices. Existe, en configuración lo puedes hacer. Me encanta la idea y fíjate, me gustaría terminar con una frase que puse justo ahorita, la tengo en mi Facebook, que me la encontré por ahí, no es mía, en donde dice que mucha gente habla de que tenemos que dejar un mejor mundo para nuestros hijos, sí, pero que también tenemos que dejar mejores hijos para este mundo. Eso, ¿no? Es totalmente cierto. Y la astrología evolutiva, sí, eso, ¿no? Es lo que quiere, ¿no? Maravilloso. Bueno, ya saben, además es terapeuta, les puede ayudar en muchas otras cosas. La carta natal se apoya en esta astrología evolutiva al momento del autodiagnóstico y para ayudar a la persona a encontrar su punto medio. Entonces, ya saben, les voy a repetir, su correo electrónico es astrologiaevolutiva@gmail.com. Su celular es el 044-5591-97-6044. Y bueno, va a venir más veces y yo espero que cuando venga Stephen Forrest, definitivamente vamos a estar aquí anunciándolo y definitivamente nos los vamos a traer para que nos platique aquí en el programa, bueno, su visión sobre lo que es la astrología evolutiva. Ahora, podemos ofrecer en este momento, para los que nos llamen y nos dejen, que está, nos digan que están interesados en ir a la a conferencia de Stephen Forrest en noviembre, 2x1 para esta conferencia. ¿Ok? Entonces, llámenos, díganos que quieren aprender un poco más de lo que es la astrología evolutiva y para la conferencia de noviembre les vamos a dar 2x1. ¿Te parece 2x1 bien? A los que llamen ahorita, me parece bien, o los primeros 10, si quieres, los primeros 10. A los primeros 10 que nos manden correo que entren, por favor, mándenos una dirección electrónica, porque como claro, la conferencia es hasta noviembre. Claro, si quieres, Kitty, ¿qué te parece que lleguen directamente a tu correo de Gmail? Me parece perfecto. A los primeros 10 me los mandan. A los primeros 10 que me manden, yo se los mando a Nina, ya cercana a la conferencia. Por supuesto, les vamos a mandar un flyercito que vamos a hacer de promoción con todos los datos de cuándo, dónde, cómo, a qué horas. Y recordarles que tienen esta promoción. Mi correo electrónico es kittybracho@gmail.com. Sencillo. Kitty Bracho. Ya saben que es K y latina doble T y griega, Bracho con B de bonita, por supuesto, kittybracho@gmail.com. Y bueno, pues no nos queda más que despedirnos, es una tristeza, yo me hubiera quedado aquí horas y horas y horas, porque estos temas a mí me apasionan y me encantan. Ya saben que yo quiero que todos ustedes, por supuesto, vibren con el universo, no solamente el día de hoy, sino toda la semana. Mi querida Lorna, ¿qué tenemos para el jueves? Pues el jueves precisamente vamos a seguir hablando del tema del amor, ya les explicaré de qué exactamente, porque vamos a invitar a diferentes comunicadoras, como Isabel, que hizo la hora de Luis Miguel por muchos años, para hablar acerca, ay, qué padre, acerca del amor. Entonces, para que no se lo pierdan este jueves. Me parece bien, el espacio de Lorna es todos los jueves de 5 a 7 de la tarde aquí en tu radio online. Exacto. Saben, este es su programa Astrosenda. Aquí los. Gracias por escucharnos y te espero la próxima semana para que me acompañes en otro recorrido por el universo. Atrévete a ser feliz. I fall in love with you. There's nothing, nothing I